Hola, buenas noches. Sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy continúa con la serie de emisiones dedicadas a Leonard Cohen con ocasión de la entrega al canadiense, en estos días, del Premio Príncipe de Asturias de las Letras correspondiente a 2011. Laura Kreutz, desde el control, y Alberto Sansegundo, como creador y responsable último del programa, os saludamos contentos de teneros aquí un lunes más, en compañía esta vez del genial músico y poeta. La rúbrica con la que presentamos el programa de hoy es Leonard Cohen Español, porque he elegido canciones de nuestro invitado, como es obvio, pero en las versiones de músicos que o bien son españoles o bien se expresan en castellano en su interpretación de las piezas de Cohen. Apreciaréis así, en la próxima hora, acentos inequívocamente españoles, como los de Aute o Ana Belén, entre otros, pero además sonará el catalán de Toti Soler y también escucharemos dicciones mestizas, como la de la mexicano-estadounidense Perla Batalla, o incluso a nuestro Enrique Bunbury haciendo en inglés una peculiar recreación del Who by Fire. Y ello sin contar las interpretaciones en el peculiar idioma del flamenco de Duquende y Enrique Morente. Como veis, la inmensa figura de Leonard Cohen ha seducido a músicos de orígenes y planteamientos artísticos muy diversos, buena prueba de la universalidad de sus creaciones. Los textos que acompañarán las canciones continúan la misma tónica que los de hace 7 días. Esto es, declaraciones, comentarios y opiniones del artista, entresacados de 2 libros muy interesantes sobre su vida y su obra. Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen, publicado por la editorial Alfabia, y Leonard Cohen, la biografía, editado por Libros Cúpula, ambos escritos por Alberto Manzano, el gran experto español en la figura del poeta y amigo íntimo de Cohen. Lo que tiene, como comprobaréis si os decidís a adentraros en los libros, una importante y fecunda repercusión en ellos. En fin, os dejo ya con este acercamiento español a Leonard Cohen. Confío en que os guste. Aún espero cosas de la vida, pero las espero de la misma manera que espero flotar cuando entro en el océano. Si entras correctamente en el agua, no te hundirás. Igual que en la vida, si entras correctamente. Claro que a veces tragas un poco de agua, pero hasta que mueres, el océano te soporta perfectamente. Igual que la vida. son murmuraciones, no puede ser verdad, pero ese con el que baila con tanto ardor, los brazos como Diana y a su alrededor. Reluce en la valle en menos de una mes, de Petro lo separa con su viso de satén, mi cuerpo es la luz que clama, mi cuerpo es el fin, yo caigo herido a un lado, me agarro a la Aquella era una terrible habitación en un hotel de la calle 23. Las ventanas no cerraban, el radiador no dejaba de silbar, el grifo no cesaba su mitológico goteo en el lavabo de porcelana que se deshacía. Estaba con la mujer equivocada, como es normal. Pero como todos vosotros, doctores orientales, metafísicos orientales, sabéis, igual que del lodo más negro florece el loto más blanco, así, en la más oscura habitación de un hotel, de vez en cuando consigues una buena canción. Te recuerdo muy bien siempre en corcel, las limusinas echaban raíces. Queríamos ser ricos, era Nueva York, nuestro nombre en lo alto del cartel. Hippies, beatniks y obreros del rock, llegamos formando un tropel. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Contaste hasta tres y no te oí decir, te añoro, no te añoro, te añoro, no te añoro. Estábamos todos colgados. La belleza era así, tan cruel como fiel, en tus sueños todo era posible. Escucha, dijiste, como un cascabel, la música nos hará libres. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Cuando iba más rápido, contaste hasta tres y no te oí decir, te añoro, te añoro, no te añoro, no te añoro, te añoro, no te añoro. Estábamos todos colgados. Tampoco es que hiciera mi mejor papel. A veces me consumo en la noche. Te recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. Abajo aún te espera el coche. Al llegar a Hydra, dije que venía de Polonia, pues mi familia procedía de allí. Y de algún modo sentí que había llegado a casa. Yo nunca había vivido en un pueblo, pero fue como si conociera aquel tipo de vida. Lo primero que hice fue estirarme sobre una roca durante 2 semanas, y recuerdo la sensación de pequeños fragmentos de hielo fundiéndose en el centro de mis huesos. Empecé a percibir que el mundo también podía ser hospitalario y benigno, en contraposición a cómo lo había sentido hasta entonces. Me sentía muy bien, despertándome cada mañana con la luz del sol. Grecia fue donde sentí calor en mi interior por primera vez. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moments that we will be. You know who I am. You stare at the sun. Well, I am the one who loves change from nothing to one. Sometimes I need you naked. Sometimes I need you wild. I need you to carry my children in. And I need you to kill a child. You know who I am. You stare at the sun. Well, I am the one who loves change from nothing to one. If you should ever track me down, I will surrender there, and I'll leave with you a broken man, whom I'll teach you to repair. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves change from nothing to one. No puedo yo seguirte, amor, ni tú seguirme a mí. Soy la distancia que has puesto entre cada momento que lleva a ti. Tú sabes quién soy, esclavo del sol, y quiero cambiar por tu luz mi tiniebla interior. Desnuda yo te veo, salvaje en mi ansiedad. Llevar a mi hijo en tu seno, o quizás ayudarme si lo debo matar. Tú sabes quién soy, esclavo del sol, y quiero cambiar por tu luz mi tiniebla interior. Puedes dar conmigo, amor, allí me rendiré. Tendrás un hombre partido en dos, y arreglarlo te enseñaré. Tú sabes quién soy, esclavo del sol, cambiar por tu luz mi tiniebla interior. No puedo yo seguirte, amor, ni tú seguirme a mí. Soy la distancia que has puesto entre cada momento que lleva a ti. Tú sabes quién soy, esclavo del sol, y quiero cambiar por tu luz mi tiniebla interior. Era la primera vez que un poeta me tocaba de verdad, la primera vez que leía una poesía que me conmovía. Aquellas líneas terribles se clavaban en mi corazón. Y después leí otras que decían: porque me arrojará puñados de hormigas.

Ya no queda nada, ninguna civilización, ningún arte. Tengo la sensación de que el mundo ya ha sido destruido, que es solo la sombra de algo, la lluvia radiactiva, los residuos, el polvo de alguna catástrofe, y que ya no hay nada a lo que agarrarse. Dame crack y sexo anal, alguien para torturar. No hay nadie por aquí, me siento solo. Quiero el íntegro control sobre toda la nación. Y acuéstate a mi lado, es una orden. Coge el último ciprés antes de que cuente tres y mételo en el culo de tu cultura. Venga ya, dame el telón. ¿Dónde está la Inquisición? He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar por todos lados. No habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del horror. Cóbrate y perdón, y yo qué coño sé. Cóbrate y perdón, y yo qué coño sé. Cóbrate y perdón, y yo qué coño sé. De mí, soy un judío de perfil, pero fui yo quien escribió la Biblia. Ejércitos de gran valor vi caer sin remisión, pero si hay amor, habrá vida. Tu siervo aquí alza la voz, deja el rebote, deja la hoz. Esto es el fin, se ha acabado. Y cuando el cielo se paró, el mismo diablo se calmó. He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar. Por todos lados no habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del oro ocupan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Desde Kabul a Londres, Tánger, Nueva York, ya solo queda ver lo peor. Habrá espectros, habrá fuego y dolor. Pero aquí no acaba el baile. Y verás colgando a tu mujer e hijos. Maldecirás a aquel que lo hizo. Mientras los pobres poetuchos cantarán, imitando a Charles Manson. Acaba el baile. telón, ¿dónde está la Inquisición? Dame a Cristo, dame Hiroshima. Destruye otro feto ya, no quiero niños a mi edad. He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar por todos lados, no habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del horror juntan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate, di perdón, di perdón. Yo qué coño sé, dóblate, di perdón, y yo qué coño sé, dóblate, di perdón, y yo qué coño sé, dóblate, di perdón. Creo que el amor es eterno, pero no sabemos qué hacer con él la mayor parte del tiempo. Debido a sus cualidades misteriosas, poderosas y eternas, nuestras respuestas al amor suelen ser fruto del pánico, totalmente inapropiadas y a menudo trágicas. Pero asimilado correctamente en este paisaje de pánico, es la única posibilidad redentora para los seres humanos. de lo único que puedes avergonzarte es de no decir la verdad. Yo ni siquiera desarrollé un estilo confesional. Tengo la sensación de haberlo acariciado únicamente. Me gustaría oír un sentimiento real, un pensamiento real o una descripción real de la apurada situación en que se encuentra el hombre. Yo creo que apenas lo acaricié. No puedo avergonzarme por ello, sino en todo caso por no haber sabido profundizar lo suficiente. Sinceramente creo que solo he arañado la superficie de la emoción en la música. Apenas he hecho más que empezar. Barques al capvespre i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta. Ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ell. De seguida us capta l'onda, mira el riu i deixa entendre que ella té un amor per sempre. I voleu fer el camí amb ella i sabeu que ella el fa cegues i sabeu que ella es confia. El seu cos es dona al vostre per no res. Sobre nosaltres el seu clam. I el camí que ell fa feu vostre i voleu seguir-lo a cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit d'ell mou el vostre. I llavors Susana us porta fins al riu amb la mà estesa, el vestit i dur les roses i els parracs de les trinxeres, mentre el sol inunda el fàstic dels monuments de la terra i us ensenya a veure coses que no hauríeu sabut veure entremig d'escombraries i entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen i Susana el mirall d'Esa. I voleu fer el camí amb ella, i voleu seguir les cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit seu, ella ajusta el vostre cos. Vostre cos. Hace poco leí un libro de poetas chinos. Uno de ellos era un poeta intelectual. El otro era un poeta cuyas composiciones cantaban las mujeres mientras lavaban la ropa. Pues bien, creo que esa es la clase de poeta que a mí me gustaría ser. I know by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time, and who by high ordeal, who by Montreal, who in your merry, merry month of May, who by various low decay, and who shall I say is calling, and who in her lonely sleep, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something bland, and who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who all I say is calling. Who in this mirror, by who, by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling. No hay nadie tan urgente en mi lista de reconocimientos como aquellos que han dado la bienvenida a mis canciones en su vida, en sus cocinas, cuando friegan los platos, en sus dormitorios, cuando cortejan y conciben, en las noches de pérdida y perplejidad, en esos lugares del corazón tan fuera del alcance que solo una canción parece ser capaz de penetrar. Es ante esta inesperada, extraña y misteriosa intimidad que se ha desarrollado entre nosotros que inclino la cabeza en total agradecimiento. Thank you.

con la estremecedora versión que hace Enrique Morente de uno de los clásicos de Leonard Cohen, su muy versionado Aleluya, terminamos por hoy buscando leones en las nubes. Esta emisión, de homenaje al poeta y músico canadiense que hemos llamado Leonard Cohen español, en la que habéis podido escuchar algunas canciones de nuestro homenajeado en las interpretaciones de Duquende, Javier Muguruza, Santiago Auserón, Ana Belén, Luis Eduardo Aute, Perla Batalla, Toti Soler, Enrique Bumburi y el mencionado Enrique Morente. Entre ellas, he leído algunas opiniones del propio Cohen, extraídas de los libros de Alberto Manzano, Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen, publicado por la editorial Alfabia, y Leonard Cohen, la biografía, de editorial Cúpula, ambos muy interesantes y altamente recomendables. Con estas referencias, os dejamos hasta dentro de 7 días. Laura Croix desde el control y Alberto Sansegundo como responsable final del programa. Antes, en nuestro blog, ya sabéis, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, podéis contactar con nosotros, volver a escuchar las emisiones, completar la información, ver vídeos y tantas otras cosas más. Hasta la semana que viene. Adiós. Mon querida, la de fe. Amigo Bali.